Hoy tengo una pregunta para ti, mi querido chiquitín y adolescente. ¿Es posible tener gozo siempre? No solo cuando te va bien. Estoy hablando de que no solo cuando estás de buen humor, sino siempre. Bueno, pues la Biblia nos habla acerca de que esto puede parecer imposible, pero es realidad. Con estas palabras en mente, damos inicio a nuestro devocional para menores y adolescentes, que en este 3 de junio lleva por título Regocíjate siempre. Ha llegado el momento de buscar en nuestras Biblias y grabar en nuestro corazón el versículo del día de hoy, que lo podemos encontrar en Filipenses 4:4, y dice: Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. La alegría es una elección que se alimenta con prácticas diarias, y entre ellas la oración ocupa un lugar muy especial. Comenzar y terminar el día comunicándonos con Dios a través de la oración nos abre las puertas a una intimidad con Él, donde podemos compartir nuestras mayores alegrías y nuestras más profundas preocupaciones. Es en esos momentos de quietud y reflexión donde somos llenados de la paz que solo Él puede darnos. La oración nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas y que siempre hay un oído dispuesto a escuchar el susurro de nuestro corazón. ¡Qué agradable sensación! ¿No lo crees, mi querido chiquitín y adolescente? Bueno, pues además, desarrollar un corazón agradecido puede cambiar completamente nuestra perspectiva. ¿Lo sabías? Cultivar la gratitud es como regar un jardín. Cuanto más lo hacemos, más florece la belleza a nuestro alrededor. Una práctica tan simple como anotar 3 cosas por las que estamos agradecidos cada día puede anclar nuestra atención en las bendiciones presentes, desplazando el enfoque de los problemas y las dificultades que tienden a abrumarnos. Al reconocer y valorar las pequeñas dádivas de la vida, cultivamos un espíritu de gratitud que puede transformar nuestros días más ordinarios en extraordinarios. Finalmente, la adoración es un poderoso vehículo de alegría. La música que eleva nuestra alma y nos inspira a adorar tiene la extraordinaria capacidad de cambiar la atmósfera de nuestro día. En los acordes y en las melodías que honran a Dios, encontramos una fuente de alegría inagotable. Adorar es recordar la grandeza de Dios, su amor y fidelidad. Es en la alabanza donde a menudo encontramos una liberación del estrés y las cargas diarias. Y recordamos quién es Dios y por qué merece toda nuestra adoración y gratitud. Al sumergirnos en canciones que glorifican su nombre, podemos encontrar un gozo permanente que trasciende las circunstancias. Estas prácticas, la oración, la gratitud y la adoración, son pasos simples pero profundos hacia una vida de gozo constante. Al integrarlas en nuestra rutina diaria, podemos aprender a regocijarnos siempre, independientemente de las estaciones que atravesemos. En Filipenses 4:4, Pablo nos recuerda que la alegría en el Señor es nuestra fortaleza. Así que regocijémonos siempre en el Señor, mi querido chiquitín y adolescente. Que la alegría del Señor ilumine cada día de tu vida. Ese es mi deseo. Ha llegado el momento de inclinar nuestro rostro para orar. Oremos. Querido Dios, gracias por la alegría que encuentro en ti. Ayúdame a regocijarme siempre, sin importar las circunstancias. Todo esto te lo pido en tu santo y dulce nombre. Amén. Hasta pronto, mis queridos chiquitines y adolescentes. Nos escuchamos mañana con una nueva historia que estoy segura nos ayudará a reflexionar sobre nuestro proceder en esta vida. Que tengas bonito día. Bendiciones.